ya no funciona correctamente. Después de que me volverás de mente, no sé si lo esté haciendo como se debe. Y el miedo de perderte simplemente crece. Tantos sentimientos para expresar, tan pocas palabras para hablar. Estoy sintiendo como me ahogo en mis pensamientos de tu sentir. Estoy dispuesto a amarte, pero este sentimiento crece más. En serio, no podré descifrar lo que hay más allá de tu corazón. Tantos sentimientos para expresar, no pocas palabras para hablar. Estoy sintiendo como me